varios cacharros. Su cuerpo sigue ahí vencido y su mente de cuello estará despierto. Sueña con el día que debe ganarse el pan. Por venir, de donde tenía los cojones negros, odia su cara y su forma de vivir. Harto de que le diga no, ha sido rechazado. Harto de que le jodan este extraño por venir. Acabo el turno.